Misiones pica en punta con el calendario electoral. El próximo domingo habrá elecciones. Se elegirán 20 diputados provinciales y concejales en algunos municipios. Será una jornada atípica en plena pandemia de coronavirus. Habrá protocolos de bioseguridad. Más de 900.000 misioneros están habilitados para sufragar, pero unos 8.000 no podrán hacerlo por estar aislados de manera preventiva o estar cursando el contagio. Habrá 459 centros de votación en toda la provincia. Cada uno de ellos contarán tan solo con 7 mesas a los efectos de no producir aglomeraciones y el horario de sufragio será de 8 a 19 horas. El vicegobernador Carlos Arce está a cargo del comité científico que asesora al Poder Ejecutivo Provincial, quien dijo que habrá seguridad sanitaria. Sí, nos hemos reunido con el Tribunal Electoral varias veces ya, fijando protocolos que en el cual esto sea una actividad más de las tantas que hemos tenido en la provincia y mantenido en la provincia, para que no tenga consecuencias y sobre todo que tenga un cuidado sanitario como debe ser. No, la gente no tiene que olvidarse que el domingo 6 de junio es el acto cívico más importante que puede tener un ciudadano común, el ciudadano común que elija a su representante, y que la provincia con el Tribunal Electoral se ha encargado de tener protocolos y que esto hace que tengan seguridad sanitaria. Pedimos que los protocolos también sean desde su domicilio hasta el centro de votación, ida y vuelta también, que mantengan eso. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.